le vieron partir sin explicación, sin decir adiós, y nunca supieron nada, nunca una llamada, ni una sola pista, nunca nada. Solía callar por no molestar, jamás protestó de su soledad, cerrado en su vieja casa, ahora abandonada, y su gata en el porche tumbada. El tiempo pasó sin saber de él. El pueblo olvidó, su gata se fue, y aquí no ha pasado nada.